Sábado 4 de marzo 2017, reunión Soga de Síntesis. Reunión número 10. Dos, la transferencia de la conciencia de un vehículo inferior a otro superior es parte del gran proceso creador y evolutivo. Tercero, las prácticas y métodos no son la verdadera causa de la transferencia de la conciencia. Solo sirven para eliminar obstáculos, de manera similar a como el agricultor prepara la tierra para la siembra. Cuarto, la conciencia del yo soy es responsable de la creación de los órganos mediante los cuales se disfruta del sentido de individualidad. Sí, la conciencia es una, no obstante, produce las variadas formas de los muchos. 6. Entre las formas que la conciencia asume, solo las que resultan de la meditación están libres de karma latente. Las actividades del alma liberada están libres de los pares de opuestos. Las de otras personas son de tres tipos. 8. De estos tres tipos de karma emergen las formas necesarias para la fructificación de los efectos. 9. Existe idéntica relación entre la memoria y la causa productora de efectos, aun cuando estén separadas por la especie, el tiempo y el lugar. 10. Por ser eterno el deseo de vivir, las formas creadas por la mente carecen de principio conocido. 11. Las formas las crea y las mantiene unidas el deseo, la causa básica, la personalidad, el resultado efectivo, la vida mental o voluntad de vivir y el apoyo de la vida u objetivo exteriorizado. Cuando estos cesan de atraer, entonces las formas dejan igualmente de existir. 12. El pasado y el presente existen en realidad. La forma asumida dentro del concepto de tiempo presente es el resultado de características desarrolladas conteniendo latente las simientes de las cualidades futuras. 13. Las características estén latentes o en potencia participan de la naturaleza de los tres gunas o cualidades de la materia. 6. La manifestación de la forma objetiva se debe a la centralización de la causa que produce efectos. 15. Ambas conciencia y forma son distintas y están separadas. Aunque las formas sean similares, la conciencia puede funcionar en diferentes niveles del ser. 16. Las numerosas modificaciones de la mente una producen las diversas formas que para subsistir depende de estos numerosos impulsos mentales. 17. Estas formas son conocidas o no, de acuerdo a las cualidades latentes en la conciencia presente. 18. El señor de la mente, el receptor, es siempre consciente de la constante actividad de la sustancia mental, causa productora de efectos. 19. Debido a que la mente puede ser vista o conocida, evidente que no es la fuente de iluminación. Y 20. Tampoco la mente puede conocer los objetos simultáneamente. lo que está fuera de él. Y hacemos 5 cada uno. ¿Qué número estás? 20. 20. Llega a ser consciente mediante la práctica de la discriminación de la influyente nube de conocimiento espiritual. 30. Cuando se alcanza esta etapa, se superan los obstáculos y el karma. 31. Cuando se han eliminado los obstáculos y purificado las envolturas, se dispone de todo el conocimiento, entonces nada le queda al hombre por hacer. Las modificaciones de la sustancia mental, o sea, las cualidades de la materia, mediante la naturaleza inherente a las tres gunas, llegan a su fin, pues han cumplido ya su propósito. 33. El tiempo, secuencia de las modificaciones de la mente, también llega a su término, cediendo su lugar al eterno ahora. El estado de unidad aislada es posible cuando las tres cualidades de la materia, o sea las tres gunas o potencias de la naturaleza, ya no aferran al yo minúsculo. La conciencia espiritual pura se retrotrae en el uno. Y que lea los tres últimos para mí, ¿no? Otra vez. Que son importantes. 32. Las modificaciones de la sustancia mental, entre paréntesis, o cualidades de la materia, cierro paréntesis, mediante la naturaleza inherente a las tres gunas, llegan a su fin, pues han cumplido ya su propósito. 33. El tiempo, secuencia de las modificaciones de la mente, también llega a su término, cediendo su lugar al eterno ahora. 34. El estado de unidad aislada es posible cuando las tres cualidades de la materia, entre paréntesis, los tres gunas o potencias de la naturaleza, cierro paréntesis, ya no aferran al yo con minúscula. La conciencia espiritual pura se retrotrae en el puro. Pero no es el objeto de la práctica del yoga. El objeto principal de la práctica del yoga es doble. Uno, focalizar la mente tranquila sobre la naturaleza superior del hombre y la luz del Señor que mora en el interior. Segundo, focalizar la mente tranquila sobre cualquier otra cosa, para darse cuenta de la presencia de la luz del Señor mismo en todas partes. El segundo paso pone de manifiesto diversos esplendores en el sendero y libera finalmente la conciencia en la omnipresencia del Señor, cuya luz es esta creación. El comienzo de este segundo paso se llama contemplación. Aquí empezamos ya a aplicar la mente sosegada, entre paréntesis, con los sentidos absorbidos en ella, a cualquier otro objeto específico. Qué grande. Segundo, Tatra Prayaya Ekatanat Diyanam. Significado: la presencia de un objeto con exclusión de, entre paréntesis, la condición de cualquier otra cosa se llama meditación. Explicación: cuando se aplica la mente tranquila a algo específico, surge la existencia de dos cosas para ser percibidas. Uno, la mente tranquila con los sentidos disueltos. Dos, el objeto al que se aplica la mente. Este estado se llama contemplación y produce la iluminación adecuada del objeto específico. El paso siguiente es que la mente es desprovista de la condición de su existencia. El objeto específico es la única cosa que existe para la mente, con toda su forma y detalle, síntesis y análisis. La mente no existe para sí misma. Tal estado de existencia sola se llama meditación. Por ejemplo, cuando nos empieza a gustar la película en un cine, somos conscientes de que existe la película y somos también conscientes de que existe nuestra mente. Pero el resto de lo que nos rodea deja de existir para nosotros. Entonces estamos en un estado de contemplación. Al cabo de algún tiempo más dejamos de tener conciencia de nosotros mismos y la secuencia de la historia de la película es algo que existe para nosotros con todo detalle. Tal estado es meditación. Tercero. Tat eva artamatra nir pasam evalupam sum yamiva samadhi. Significado. Cuando la única cosa que existe para la cognición brilla con toda su presencia, como si estuviera desprovista incluso de su propia forma, entonces ese estado se llama autorrealización. Explicación. Incluso la existencia de una sola cosa específica, en exclusión de cualquier otra cosa, incluyendo la mente del observador, tiene muchas correspondencias en sí mismo. Tiene su forma, su nombre, su significado, su utilidad y muchas otras correspondencias. Aunque el objeto es uno, tiene cosas que han sido transmitidas como una unidad. Tal estado de cognición es meditación. Cuando las diversas partes y actividades se funden en la cognición, se produce la existencia de la totalidad, incluso en la ausencia total de las correspondencias. Igual que los sentidos existen como uno solo en la mente tranquila cuando son absorbidos, así también las correspondencias de un objeto específico existen absorbidas en la totalidad. Entonces se produce la experiencia de la continua presencia total. La presencia de una cosa específica es también absorbida por la luz de la mera presencia. Todo existe y al mismo tiempo no existe para la cognición. Esto se debe a que la cognición es también absorbida. Es la presencia del Señor en todas las cosas. Es también llamado el espíritu de todo y de cada cosa. Este estado se llama autorrealización. El pájaro sale a la mañana con todos sus avatares, va a buscar comida, va a germinar porque come y deja en otro, va a alimentar a su cría y hace toda una serie de tareas, es decir, aplica todos sus sentidos y luego regresa al nido. En el nido junta todos sus sentidos y tiene la paz o el equilibrio o la presencia de toda la energía de sus sentidos y puede sentir como el pajarito crece con el pulso, o si tiene alguna enfermedad. Es decir, que puede sentir la presencia de las otras formas sobre las cuales medita, o sobre qué tiempo le falta al huevo para que rompa el puede sentir la presencia de la presencia y medita. Así nosotros también, cuando estamos tranquilos, es decir, que los sentidos no agitan ni reflejan cosas, objetos reflejos, la mente está tranquila y puede ver sobre qué objeto puede contemplar. Y ese esquema tiene toda una relación de correspondencias, es decir, de tantas correspondencias acerca de su forma, de su naturaleza, de su sonido, de su característica, de su simbología y hasta inclusive de la cognición que llevó a que ese objeto específico tenga luz. Es decir, que estamos meditando en eso. Cuando todas esas correspondencias, hasta inclusive la cognición de por qué el objeto tiene una luz, se funda en la luz de la presencia, así nosotros perdemos el estado de todas las correspondencias, de la cognición, y tenemos la presencia de la energía, es decir, del ser. Es decir, que nosotros también perdemos nuestro estado de naturaleza, de cognición, y estamos en la presencia de una luz mayor. Esos campos son de autorrealización. La presencia de una cosa específica es también absorbida por la luz de la mera presencia. Todo existe y al mismo tiempo no existe. Es decir, hay una contemplación en la autorrealización de que todo existe y al mismo tiempo no existe. La mente acá está absorbida en la presencia. Es muy difícil. Nuestra mente, que todavía no está formada y está formándose para que entre en un estado de paz, de quietud y absorba los sentidos, puede interpretar que la mente no existe. Pero en la presencia, la mente no existe. Por eso, cuando tenemos la presencia de un maestro, nuestra mente no existe. Es decir, queda como impregnada en una mente que está contemplando y que está viviendo la presencia. Y nosotros automáticamente nos ponemos inconscientes o conscientes de una presencia mayor. Y generalmente escapamos, porque nuestra naturaleza no está preparada para que esa vibración y esa presencia de luz la sigamos sosteniendo. Estos son pasos de yoga, por eso estamos tratando esto, porque este es el mecanismo de llegar a la presencia. Y entonces la personalidad va y quiere hacer ruido y se entretiene con el ruido. El ruido son los comentarios venales, ¿no? Y entonces, porque no tiene sustento, sino la personalidad, porque no tiene una mente formada para estar en silencio. Porque la mente formada para estar en silencio, después de haber hecho una rutina, el pájaro hizo toda la rutina a la mañana, vio antes de salir el sol, cantó después, fue a buscar alimento, voló hacia abajo, voló hacia arriba, le fue a dar alimento y después se fue al nido. Es un símbolo que estoy haciendo. Por eso, podemos pensar entonces que ese pájaro responde al orden universal y nosotros no respondemos al orden universal. Ese pájaro es un objeto específico de la meditación del Creador. Nosotros también somos un objeto específico pero de la meditación del Creador. Pero nosotros tenemos autoconciencia. Claro. Nosotros nos dieron la luz para que todas estas etapas, donde el pájaro vuela a la mañana, a la tarde, y lo hace rutinariamente, también tiene un nivel de meditación. No tiene la conciencia de la autorrealización. Porque la conciencia de la autorrealización se nos dio a los seres humanos. Por eso la bienaventuranza de tener un cuerpo humano es muy grande, porque los devas no tienen contacto para que la mente, ellos están desprovistos de mente y son inteligencia, pero necesitan el contacto humano para que haya esta relación de los pasos, de los sentidos a la mente como sentido común, y de la mente en la conciencia cognitiva, en la contemplación y en la presencia. Los santos que tenían presencia, tal vez lo hacían sin un mecanismo de Raja Yoga, pero llegaban igual a la presencia, porque entregaban todo, porque es entregar la conciencia, la mente, es entregar todo a una luz mayor. Y también llegaban a la realización. Y entonces todas las cualidades de la naturaleza, las gunas, todas las distintas vibraciones se uniforman, se uniforman. Sí. Hay todo un una uniformidad. Sí, porque la luz es una. Claro. Y dentro de la luz, todas las cosas van a buscar la luz. Y la luz es como el fuego, ¿eh? Es como el fuego, si todos vamos al fuego, quedamos dentro del fuego, absorbidos por el fuego. Es como que la mente, con los cinco aspectos, se va unificando, ¿eh? Es como que vamos teniendo la energía del sol, sin el símbolo de las cinco factores, vamos teniendo la luz del sol, vamos llegando a su energía, que es luz, es profunda luz. Esa es la presencia, esa energía, es la luz una. Entonces, los factores de los cinco sentidos, que son los cinco rayos, que vemos también el sol dibujado con cinco rayos, porque son los cinco rayos de existencia de los siete, que son los que brillan y están aquí, se hacen uno. Y la mente, los sentidos se hacen uno con la mente. Y la mente, en su factor de cognitivo y análisis, detalle y de síntesis, también desaparece. Y se hace uno con la presencia. Y la presencia invade todo. Y hasta la característica del objeto específico se pierde dentro de la presencia. Entonces la autorrealización es que todo existe y todo no existe. Eso es el Creador en la creación. Porque el Creador en la creación existe y no existe. La mujer da a luz. Y el Creador está en el proceso de la mujer que da luz. Y la forma nace en la oscuridad. Y el Creador no existe. La madre le tiene que decir a la forma que nace, que vaya después al Padre. En ese proceso, el Creador no existe. Hasta que se hace la conciencia de esas formas, una con el Creador. Y el Creador existe en la creación. Ese es un manifiesto del esplendor del Creador. El sábado pasado, los que recuerdan, el último capítulo es Mid Center. Y esto es precisamente lo que estás explicando. Sí. Es ese, dice que dos puntos no pueden armar circunferencias distintas. Tienen que estar uno en el otro. Por eso es creador y por momentos no es creador. En el momento que ahí está la superposición de los dos puntos, que está el alineamiento, que sería el estado de perfección, como dice la masonería, el estado de perfección, ahí hay un estado de autorización y hay un contacto tipo Gayatri. O sea, el Gayatri es eso, es el sol. Cuando se canta el Gayatri es el sol con el otro sol más grande, con el otro más grande. Quiere decir que hay un alineamiento, porque pensamos en la distancia, en el espacio, pero en realidad es como un encimamiento, como que está todo junto, como que es una unidad, ¿sí? Llevado a la manifestación hay una separatividad. Por eso depende de dónde lo miro desde abajo o lo miro desde arriba. Claro. Vos fíjate que una columna, es la columna. Por la acción de la columna, también podemos hacer una simbología, que un puente es como una columna. Un puente la tenemos en nuestra vista creada como un puente en un plano horizontal, conecta un punto otro punto. Pero un puente es parte también de una columna. En una columna hay un punto abajo y un punto arriba que están conectados. Un puente y una columna son trabajos de contacto que uno realiza en el esquema objetivo o en el esquema subjetivo interno. Los dos son unión. Los dos son símbolos de unión. El puente y la columna. Cuatro. Trayan ekatra samshama. Cuando los tres estados existen como un solo estado, entonces se llama la existencia simultánea. Página 63. Explicación. La contemplación, la meditación y la autorrealización son los tres estados de conciencia que se liberan del nivel de cognición en tres gradaciones hasta el estado de contemplación. Todos los demás estados que hay por debajo están completamente limitados por el nivel de cognición. Bien. Los tres niveles de encima están libres de este nivel en tres estados. Dado que no hay cognición en el caso de estos tres estados, estos no están impedidos por el tiempo ni por la sucesión. Nosotros somos producto del tiempo y de la sucesión. Somos producto del tiempo, de nuestros karmas, de elaboración psicológicos, físicos, emocionales, mentales y energéticos. Estos son todas partes de nuestra cognición. Cuando tratamos la cognición de un aspecto físico, de un aspecto emocional, de un aspecto psicológico, tenemos quienes trabajan desde un punto de vista de cognición de llevarnos hacia atrás y más hacia atrás. Es decir, que estamos trabajando en tiempos malignos. A ver, los tiempos malignos, sí, son los del pasado y los del futuro, porque no son tiempos presentes. Entonces son tiempos malignos. Es un tiempo maligno. No son del presente, son del pasado y del futuro. Nosotros somos del pasado y del futuro, pero nosotros somos presentes. Es decir, nuestro estado de cognición son productos de un pasado, de un karma, de un efecto, pero a su vez esos productos tienen una realidad presente que pueden variar los estados cognoscitivos de todo lo anterior, porque por eso somos seres de luz, porque podemos variar, porque nosotros podemos llegar a la luz. Toda instrucción, todo ritual grupal, humano, que se realiza, va a pedir luz, es decir, que va a pedir presencia para salir de estos estados cognoscitivos y liberarlos. Yo a veces pienso que parece increíble, ¿no? Como el proceso de la creación, la luz, la inmensidad, la omnipresencia, ese magnetismo tremendo que tiene de unicidad, y esta diversidad en la que vivimos, hace tanta fuerza oponente hacia esos estados superiores, ¿no? Es decir, no se puede creer que sea tan complicado y que haga falta tantas encarnaciones y tanta búsqueda para en algún momento permanecer alineados eternamente, por así decir. Bueno, sí. ¿No? Es decir. Sí, bueno, eso responde a los estados cognoscitivos. Y cuando entramos en un estado cognoscitivo, hay una secuencia de tiempo y de espacio, y eso es un efecto, digamos, tiene, por eso el estado cognoscitivo, cuando meditamos, hay cierto nivel que vos llegás donde el estado cognoscitivo está implícito y no está siendo analizado por la mente. Porque la mente no tiene un estado cognoscitivo propio. La mente es el material que nosotros disponemos más sensible para registrar la luz. Pero no tiene, no es producto de una fuente de luz. Por eso la mente piensa, pero no puede tener pensamiento creativo. El pensamiento creativo es luz para darnos cuenta. El pensamiento creativo es el cruce para que la parte cognoscitiva no nos absorba ni el tiempo maligno. La capacidad creativa, la conciencia creativa, hace una cruz para producir una luz. Y si quieren, hace una cruz, sí. Una cruz como cruce o una cruz para establecer la presencia de la luz y romper esos esquemas. Esto es parte de lo que es el Raja Yoga con la mente. Porque si no producimos un interludio donde podamos observar para llegar después a contemplar, no podemos contemplar la profundidad de cada objeto específico ni del objeto de la meditación. Y esa profundidad es ver la presencia del Creador y ver la luz. Que es la autorrealización. Dice, la contemplación, la meditación y la autorrealización son los tres estados de conciencia que se liberan del nivel de cognición en tres gradaciones hasta el estado de contemplación. Todos los demás estadios que hay por debajo están completamente limitados por el nivel de cognición. Porque la mente es como los programas intratables, está siempre curiosa, buscando, porque la mente trabaja en armonía por oposición, y quien se deja llevar por la energía de la mente en armonía por oposición está siempre buscando niveles de contacto que son niveles de cierta felicidad, pero la felicidad del ser profunda es el estado de realización. Y en ese estado de realización las cosas llegan solas, llega lo que tiene que llegar, porque en el fondo, es decir, ese es un poco la bienaventuranza del proceso, ¿no? O sea, niveles, claro, yo no dejo de ser un vehículo, nosotros somos un vehículo, y esa manifestación necesaria para el trabajo, por ejemplo, de la vida diaria, va a llegar en forma normal, porque hay un alineamiento y cada uno, siempre decimos, nace con una tarea a realizar. Si no, creo que no nace. Sí. Ahí diría, creo que no nace. Y ahí aparece el trabajo del alma o el trabajo de la personalidad. Claro. El ser tiene las riendas, y vamos al carro de Krishna. ¿Quién lleva las riendas? Ahora. Dice, dado que no hay condición en el caso de estos tres estados, estos no están impedidos por el tiempo ni por la sucesión. El resultado es que existen independientemente como también simultáneamente. Cualquiera de ellos puede existir al mismo tiempo. Cuando los tres estados existen simultáneamente, a esto se llama existencia simultánea. Sin tal, callar, praña, local. Significado: cuando la existencia simultánea es experimentada con éxito, se produce la iluminación de la conciencia. Explicación: en este contexto, conciencia significa la conciencia pura. Igual que el sol emana en forma de globo solar, luz, rayos, radiación, etc., la conciencia de la persona no yógica expulsa la cognición del observador, el objeto del observador, el acto de observar, el nombre, la palabra, el significado, la forma, el color, el peso, la idea, el concepto, la mente, los sentidos, etc. Todas esas cosas son los estadios del devenir de la conciencia. No son la conciencia pura, que es original y está más allá de los estadios. La conciencia pura, que es el esplendor del Señor, entre paréntesis, la naturaleza superior, según el Bhagavad Gita, está oculta en los niveles de los diversos estados. La percepción del hombre común está siempre a merced de estos estados. Cuando la existencia simultánea se hace posible, se produce el brillo de la conciencia original, cuya intensidad de iluminación es comparada en el Bhagavad Gita con el brillo de tantos miles de soles del mediodía como uno puede imaginar. Igual que cualquier cosa puesta en presencia de la más pura llama, de un alto horno de fundición es reducida a fuego, así como también cualquier cosa expuesto al brillo de la más pura conciencia no es nada sino la presencia del espíritu de conciencia. Falta poquito, ¿no? Estos son estados muy superiores de conciencia, es conciencia pura, es existencia, ¿no? Con esto de que todo es cuádruple, existencia, conciencia, palabra y acción, ya estamos en los estadios superiores, el espíritu puro. Y fíjense cómo de ese estadio viene como un conjunto de todo, digamos, como si fuera todo. A ver, yo desde abajo, si uno pudiera mirar, viene todo como entremezclado, ¿sí? Para aquel que no tiene el alineamiento. Esa es la diferencia entre el buscador y el no buscador. El no buscador también recibe, pero es como que recibe no desordenadamente, porque todo es orden, pero para aquel que pero no puede diferenciar, no puede decir, y acciona de acuerdo a un mundo de probabilidades, y ahí eso sería la mecánica cuántica. Eso es lo cuántico, el laberinto, por dónde voy. Recibo un montón de cosas intuitivamente o institucionalmente, no importa cómo, y quiero actuar, pero no tengo bien definida la acción. Es decir, todos somos de alguna manera iguales frente a aquello que es interno, es siempre interno. A lo que se llama en el Bhagavad Gita como la experiencia de la presencia del Señor como ninguna otra cosa. Este aforismo nos recuerda esa belleza. 7. Trayam Urveyam Antarangam. Significado: el trío de la existencia simultánea. El trío era la contemplación, la meditación y la autorrealización. Es más profundo y está más oculto que los pasos anteriores. Explicación: aquí se muestra una diferenciación entre los primeros 5 pasos y los 3 últimos. Los primeros 5 pasos describen el cuerpo, los sentidos, la mente, los poderes, las energías y la percepción objetiva del mundo. De ahí que sean exotéricos por naturaleza y que estén expuestos a diversos obstáculos y dificultades. Porque, decía Pura, la vida mundana, cuando se practica independientemente de los 3 pasos finales, sin la práctica del yoga, pertenece a la actividad de esta categoría, junto con la falta de capacidad para utilizar los vehículos inferiores. Por lo tanto, está condicionada a estar llena de resultados y experiencias contradictorias. También la práctica de yoga, hecha poco a poco y con una superespecialización en uno o más pasos, proporciona resultados contradictorios y es continuamente obstruida por obstáculos que uno mismo se crea. En el lenguaje de los filósofos, este dominio está bajo el encanto del karma y sus resultados. Este campo existe en los niveles más densos de materia, fuerza, energía, pensamiento y objetividad. El trío de la existencia simultánea existe en el plano sutil de la esencia, que no es otra cosa que luz. Esta luz lo inunda todo, pero existe oculta en el plano sutil. Incluso, aunque los planos más densos parezcan ser más prominentes y reales como objeto, existen solo bajo, por obra del encanto, de la varita mágica de este trío. Este trío, mediante su encanto creador, puede traer cualquier cosa de la no existencia a la existencia y viceversa. El hombre se reconstruye. Y bueno, la magia el hombre se reconstruye. Cuando llega el pájaro, cuando descansa en su nido, se reconstruye su vitalidad para salir al otro día. Y el hombre se reconstruye cuando deja toda su aparatología de cognición al dormirse. Si no nos durmiéramos, no tendríamos mucha resistencia de días, porque no podríamos aguantar el peso de toda nuestra memoria cognoscitiva kármica. Es decir, así como el pájaro se hunde en el sueño de escuchar el pulso del pichón y del huevo, nosotros nos dormimos por obra de la naturaleza, para dejar todo, nos baña y nos deja todo nuestro recuerdo cognoscitivo. Claro que a la primera ojo que abrimos, otra viene todo de vuelta. Vamos a desayunar, vamos a bañarnos, vamos a escapar, vamos a... Indica la salida del sol, el pájaro. ¿Eh? Indica la salida del sol. ¿Sí? A la mañana. Para nosotros no lo escuchamos porque vivimos en la ciudad, pero la gente del campo, a mí me pasó que está en la casa de mi papá, sí, de mi abuela. 2 horas antes que sale el sol, los pájaros están todos piando. En realidad piden luz. O sea, ellos piden luz y ahí sale el amanecer. Todo objeto de esta creación, todo ser de esta creación pide luz. Sí, es buenísima la metáfora, pero más allá de eso también marca un ritmo natural. O sea, no es como de levantarse a esa hora, ¿no? Para la hora más favorable para todo, para el conocimiento, para el metabolismo. Por eso cuando uno está ahí en la cama medio revoloteando, sin todavía estar muy metido dentro del cuerpo, se pide que diga yo soy luz, yo soy luz, porque es, a ver si le podemos dar continuidad al proceso, para no hacer un corte fuerte, pero en realidad sos luz, pero me da la materia, es decir, es el morador, el morador que entra. Entonces, desde el punto de vista cognitivo, recordar sos luz. Capítulo 4. Llegar a la existencia única. Estamos embalados. Yana, Osadi, Mantra, Tapa, Samadhi, Jap, Silla, Sida, Ya. Significado. Los fenómenos sobrenaturales. Estamos hablando acerca de la forinoteca de la droga, se adquieren mediante el nacimiento, mediante plantas medicinales, mediante palabras místicas, mediante la aspiración ardiente y mediante la autorrealización, el octavo paso de la práctica del yoga. Explicación. Personas diferentes muestran tener manifestaciones de los fenómenos sobrenaturales de diferentes tipos. Estos son adquiridos de diferente manera. 1. Mediante el nacimiento. Algunas personas adquieren poderes para realizar milagros ya desde su nacimiento. Una razón para ello son los logros yógicos de esa gente en vidas anteriores. Otra razón es la necesidad o de una situación que hace que se manifiesten milagros mediante cualquier persona viviente en ese momento. A no ser que el sendero óptuple de la práctica de yoga se complete y a menos que se dé la iluminación de la conciencia pura mediante la existencia simultánea, el sentido de síntesis simultánea, ninguna de esas personas de las dos categorías que puedan manifestar milagros pueden ser consideradas como guías o salvadores de la humanidad. Solo aquellos que han alcanzado la maestría en el sendero óptuple del yoga pueden liberar a los demás del sufrimiento y servir de verdadera ayuda. 2. Mediante las plantas medicinales. El contacto con ciertas plantas le otorga ciertos poderes al hombre. Las diversas prácticas de magia negra y blanca de las diversas naciones demuestra un conocimiento del uso de tales plantas. Tal conocimiento es generalmente una mezcla de verdad, superstición, decepción y engaño. El discernimiento necesario es posible solo mediante la tradición y no mediante los libros. La gente de verdadera tradición científica e inofensiva encuentra mucha dificultad para escoger a la persona adecuada para enseñarle esos secretos. Esas personas han de purificarse de su naturaleza inferior y de sus motivos antes de que se les puedan transmitir los secretos. Tercero, mediante palabras místicas. Algunos practican el poder de la pronunciación con ayuda de ciertos sonidos y de su combinación. Estos sonidos se llaman mantra, el arte de expresar poder desde los centros de energía en la dirección necesaria se logra pronunciando repetidamente esos mantras. Las escrituras sagradas antiguas de las diversas naciones están compuestas de la combinación de mantras. Cuarto, mediante la aspiración ardiente. Cuando ésta se focaliza en una dirección particular intencionadamente, se produce el fenómeno sobrenatural. Quinto, mediante la autorrealización. La autorrealización del octavo paso del yoga transmite la iluminación de la conciencia. Cuando ésta se dirige intencionadamente hacia el fin requerido, da como resultado un fenómeno sobrenatural. Pero después de algunas experiencias, esas personas se niegan a dirigir la luz de su conciencia pura de este modo, a menos que haya necesidad en el sentido verdadero de la palabra. Ese es un poco así, ¿no? Todos al principio desean y después cuando llegan se abstienen. No es que no quieran, se abstienen. Y esto a mí me dice mucho. Para aquellos que por ahí recién comienzan, no engancharse con esa posibilidad de que voy a ser diferente a los demás, ¿no? Cuidar que el crecimiento interno seamos buscadores, pero que surja como una planta en el momento que corresponde. Siempre sí. Pienso que tiene que ser así. Claro, como una actitud de servir a los alrededores, ¿no? Es decir, una conciencia iluminada o una autorrealización es para que dé una nota de servicio en los alrededores, en la vida circundante. Si no, no tiene profundidad de realización. Claro, no, porque la realización no es individual, es el producto de una formación grupal de energías, de una invocación grupal de creación y de realización. Porque nosotros mismos, como seres, somos un conjunto de inteligencias. Somos cuatro vehículos. Está el maestro interno, está la luz del alma, y está toda la confraternidad y fraternidad de energía en la que nos movemos. Lo que pasa es que el aspecto centralizado de nuestra observación hace que no reconozcamos toda esa integración. Claro. Al no ver, uno entonces, supone, pero no ve, entonces. Claro. Por eso decimos que cuando uno se va haciendo un trabajo ritualista, va entendiendo las energías que están en el. Todo esto parece un vacío, pero porque tenemos una cuestión de ver formas, pero no hay vacío, hay energía y hay, ¿cómo puedo decir? Hay un diagrama de energías dispuesto y que de pronto no las respetamos. Y por eso ocurren accidentes o ocurren obstrucciones porque no liberamos los cruces, es decir, los pasamos por arriba, porque como el humano tiene la capacidad de autorrealizarse, se cree que puede pasar por encima todo, y bueno, es un poco nuestro karma, la ignorancia, como la capacidad de tener la herencia del creador. La alquimia. Eso es la presencia. Entonces cuando nos empezamos a ordenar y vemos un poco la presencia de luz, eso ya nos pone en un estado de cierta contemplación. Entonces vamos a tratar de contemplar o observar los sentidos que se nos disparan, que son los deseos a través de los sentidos. Y a través de cualquier forma humana, de seres o formas materiales. Entonces objetivizamos una forma, un auto, y le ponemos toda su energía, y hasta que no nos atenemos esa forma, esa forma termina teniéndonos a nosotros, porque la energía de llegar a esa forma es después la energía que nos retiene a nosotros. Porque si estuviéramos libres y autorrealizados, ese proceso no está. Porque todo ese sentido y deseo están dentro de la contemplación. La contemplación en sí tiene una poderosa fuente de energía, como así más la meditación, como así más la autorrealización. Son como que estamos teniendo, es decir, tenemos una caja de energía que te baja, de la baja energía, que va a 25.000 volts, a 500, las transformaciones, las cajas transformadoras de energía. ¿Ok? Todo está en la energía, pero hay transformaciones de esa energía. Y los sentidos vienen a ser como los cables capilares de la distribución de energía. Claro, las ramas, yo estaba pensando en el árbol, ¿no? Las ramas, el tronco y sus ramas. Claro. Y se vive el pasado y el futuro, claro. y se va ese presente continuo, ¿no? Claro. Y la energía. Nos alejamos, mejor dicho. Claro. De ese presente. Y la energía, a través de los sentidos y los deseos, son como fugas de energía para el ser. Bueno, exactamente, porque todo aquello que no tiene un rendimiento óptimo, ¿en qué se pierde? En calor. Sí. Lo que no es trabajo potencial, se pierde en calor. Claro. Y el calor es pérdida. Y es pérdida, y bueno, es pérdida, aceptarlo. Amén. Hatyantara parinama prakti apurat. Significa llenando, no, completamente el espacio vacío. No, se hace posible la transformación de la conciencia de una encarnación de orden inferior a una encarnación de orden superior. Explicación. El nacimiento de todo individuo tiene localizado su propio nivel de conciencia del cuerpo, y solo saben comer, vivir y morir. Otras viven en los sentidos y viven una vida ansiosa de deseos. Otras viven con su conciencia despierta a las emociones y son una amenaza para la sociedad. Estas personas a veces cometen crímenes horribles y viven toda su vida bajo el condicionamiento total de la venganza o del sexo. Otras personas han despertado su mente y viven como veletas sin continuidad de propósito. aquellas personas que empiezan a experimentar un despertar de los niveles más elevados que la mente, empiezan a pensar en los demás e intentan aprender las lecciones de la adaptación. Esto lo hacen siendo útiles, comercializando las virtudes que practican. Qué bueno que está esto. Esto lo hacen siendo útiles, comercializando las virtudes que practican. Porque todo en la rueda es útil. Claro. El trabajo virtuoso es lo que se pide, que puedan ser trabajadores virtuosos del plan del universo. Otras personas que han experimentado un despertar aún más elevado pondrán en sus acciones la naturaleza superior de la simpatía sin otro motivo. ¡Qué grande es! Este es el punto del despertar de la conciencia humana, que se llama la primera iniciación. Es decir, la conciencia humana es la primera iniciación. Ahí es cuando se rompe el huevo, digamos, de la conciencia individual, y pasamos a formar un huevo más grande, que es el humano. El humano, que es una categoría muy importante, extraordinariamente importante. Al llegar a este punto, los deseos de estas personas son reemplazados por las necesidades tanto suyas como ajenas. La innecesaria velocidad de la mente se tranquiliza, porque acá es como que llegó un nido donde está todo, está toda la vida. No tiene que andar buscando tanto, ¿no? No, claro, no, y llegó al nido, llegó a un centro, es como que llegamos ahí. Por eso, a ver. ¿Vieron cuando alguien viene a la biblioteca, a la sociedad, se acerca porque empieza a querer buscar, se quiere comprar todos los libros, el no, otro, nos pasó y a está todo. Bien, nos pasó a todos, no es una crítica, al contrario, es un estado, es un estado de búsqueda y compra 3-4 libros en un saque. Lo hemos visto en la sociedad, tremendo, ¿no? Como miran con los ojos abiertos las estanterías y no saben qué comprar, y preguntan. Y mi respuesta, o la respuesta de lo que estábamos generalmente, es: no compres un libro muy gordo, porque si no te gusta de entrada, ¿para qué lo querés? Es decir, trata de simplificar, de tener una búsqueda simplificada y no llevarte esas bibliografías enormes. Que bueno, es normal, es natural, pero fíjate cómo lo marca, ¿no? Sí, digamos. Este es el punto de despertar de la conciencia humana, que se llama la primera iniciación. Al llegar a este punto, los deseos de estas personas son reemplazados por las necesidades tanto suyas como ajenas. La innecesaria velocidad de la mente se tranquiliza y la verdad empieza a amanecer en ellos con una experiencia de conciencia pura y de verdadero amor. Este es el punto de la segunda y tercera iniciación. Bueno, está sintetizando mucho. Claro, el servicio, ¿verdad? La segunda. No, claro, en la masonería el primer grado es el del aprendiz, que es candidato, y es la primera iniciación. Y ahí entra en lo que es la energía del templo. Entonces, tiene que hacer cuerpo de esa energía del templo. Entonces tiene que aprender lo que es el nuevo, el cuerpo de existencia. Y luego, en la del maestro, todo el maestro va a existir y no existir, pero esto como autorrealización de su conciencia. Entonces, es el que muere y vuelve a renacer en la creación. Por eso lo pone muy rápido. Más allá de este punto se encuentra la cuarta y la quinta iniciaciones, que nos permite cooperar con los reinos de los devas y de los pitris de nuestro sistema solar. Los devas son las inteligencias cósmicas y los pitris son las inteligencias planetarias. Es decir, la magnetización tiene las inteligencias de los pitris, las mareas, todo lo que es planetario tiene la inteligencia de los pitris, y todo lo que es solar y cósmico tiene la inteligencia de los devas, que son entidades que no tienen vehículo de manifestación como tenemos nosotros, la humanidad. Entonces ellos necesitan del respeto de la humanidad para expresarse y producir ideaciones solares, energías solares, energías cósmicas, como también orden de los pitris. El vehículo, digamos, dentro de la creación de la forma, es el vehículo humano. Para crear y para destruir. Y en ello están involucradas estas inteligencias. Generalmente una persona vive con el mismo nivel de despertar de conciencia en el que ha nacido a lo largo de toda su vida. Es decir, tenemos un nivel de conciencia que a lo largo de toda su vida es la vida que tenemos. A menos que empezamos a hacer los crucigramas y empezamos a adivinar las palabras que nos orienten y que nos autorrealicen. A veces se pasa más de una vida en el mismo nivel de conciencia. El maestro dice, dice, y el tibetano dice que para pasar de aspirante, de discípulo y a la autorrealización son 777 vidas después de 2.300.000 vidas. Él dio un número simbólico, pero que son los 7 grados para cada uno de estos 3 planos, de contemplación, meditación y autorrealización. A veces se pasa más de una vida en el mismo nivel de conciencia. El sendero de evolución de la conciencia ayuda hasta cierto punto, pero se detiene, llegado a un punto particular, cuando el hombre desarrolla el poder del discernimiento. ¿Qué no quiere decir? De ahí en adelante, la naturaleza deja que evolucione por sí sola. El proceso de aceleración de la evolución personal se encuentra hermosamente dispuesto en el sendero óctuple de la práctica del yoga. Mediante esta práctica, la conciencia se transforma de cualquiera de los vehículos inferiores y se convierte en el trío, contemplación, meditación y autorrealización de la existencia simultánea. Cuando se sigue adecuadamente este camino, la persona es elevada a la iluminación de la conciencia pura. La producción de este cambio se llama evolución creadora. Esto es lo que quiere indicar este segundo enfoque. La materia de nuestro cuerpo, la fuerza de nuestro cuerpo vital, la energía de los diversos centros de los vehículos sutiles en el plano etérico, incluyendo los sentidos, la mente, la materia y la propiedad de todo ello, están protegidas y afectadas por las inteligencias débicas que siempre están trabajando en los planos microcósmico, planetario y solar. El despertar de la conciencia individual hasta el nivel de los centros de energía y la forma de pensamiento no interfiere ni entra en contacto con el trabajo de las inteligencias débicas. Cuando uno comienza a practicar las virtudes del yoga sin motivo alguno, su despertar empieza a entrar en contacto con la conciencia pura, la cual efectúa su primer contacto con las inteligencias débiles. La conciencia del Señor está presente tanto en la conciencia individual como en la débil. Por lo tanto, es el lugar de encuentro entre los hombres y los dioses. Por esta razón, La práctica regular del yoga, del sendero óptimo, puede producir el despertar de la conciencia humana hasta llegar a la naturaleza de la conciencia de esta. La práctica del yoga durante muchas vidas, o incluso durante una sola vida, hace que se produzca un cambio fundamental en la naturaleza con la que uno ha nacido y una total transformación de la misma. 3. Nimitam pratinam aprayahakam tuttat kesukhavak varana vedat. Significado. En realidad, las causas estimulantes no son verdaderamente útiles para la transformación de la conciencia, entre paréntesis, de lo inferior a lo superior, sino que aceleran la ruptura de la capa protectora, como el esfuerzo del agricultor que prepara la tierra para la germinación. Estos son los cruces. Explicación. La conciencia se encuentra situado en un determinado nivel al nacer. Padre, madre, tiempo, espacio. Todo eso. Experiencia anterior. Nosotros nacemos en un ámbito que el alma, la elegimos como alma, y nos ayuda el maestro para nacer ahí. Porque en ese momento y en ese espacio y en ese tiempo nos va a dar las herramientas, si no las enmascaramos, para que podamos producir nuestra evolución. Pero la personalidad a veces enmascara las herramientas por comodidad, por contacto de lo fácil, por herencia, por superactividad, por inercia, por un montón de cosas las enmascara y no las utiliza. ¿Está? A este punto llega que la vida médica prolonga muchas veces la vida de muchos seres y realmente para el logro de su objetivo de alma son tiempos malignos y tiempos perdidos, porque más natural hubiera sido que cortar el ciclo y empezar uno nuevo. Esto es la profundidad de la vida del creador y de la luz. Es doloroso hablar así. No, está bien. Y sí, parecía el sentimiento humano, es doloroso, pero es una realidad desde el punto de yo me acuerdo, pobre mi viejo, ¿viste? Mi viejo me dice, no, yo si me llega la hora, ¡pim!, quiero que se termine. Mirá lo que son las circunstancias de la vida, ¿viste? Después tuve un montón de tiempo inválido en la cama y demás. Pero él siempre decía, no, yo, si llegó la hora, listo, voy. Si yo no puedo trabajar, si yo no puedo estar haciendo algo, servir, ¿para qué? Porque era trabajador permanente, ahora completa, estar haciendo un trabajo de servir. Y bueno. La medicina le alargó la vida. No, bueno, era joven, tuvo primero un problema de corazón, después un accidente cerebrovascular y quedó inmovilizado, ¿sí? Y quedó limitado. Pero era joven, entonces hay un ciclo de vida, y bueno, y ahora me estoy recordando cuando fue ese momento en que dijo, me voy, porque estaba ahí presente. Lo dijo sin decirlo, porque no lo podía expresar, y así fue. Así fue. En realidad, las causas estimulantes no son verdaderamente útiles para la transformación de la conciencia de lo inferior a lo superior, sino que aceleran la ruptura de la capa protectora, como el esfuerzo del agricultor que prepara la tierra para la germinación. Explicación. La conciencia se encuentra situado en un determinado nivel al nacer. El uso de plantas, de fórmulas místicas, de la aspiración ardiente y el llegar hasta el trío, contemplación, meditación y autorrealización, sirven de causas estimulantes. Estas son cosas que por sí mismas no producen verdadera transformación de la conciencia de los niveles o planos inferiores hasta los superiores. Lo que nos ayuda en los planos inferiores es el impulso hacia arriba de la naturaleza o lo que nosotros llamamos la evolución. Lo que produce una mayor evolución en el hombre es el efecto del tiempo y el poder de incidencia. Las causas estimulantes tienen también su propio efecto en remover los obstáculos y preparar el candidato para las iniciaciones. El servicio que el agricultor hace a la tierra es eliminar los obstáculos y preparar el terreno para que reciba la semilla adecuadamente y haga que la cáscara se retire y se produzca la germinación. Y aunque eso no puede considerarse como la causa de la germinación, desempeña un papel importante en su preparación. Asmita matrat nirmana chitanim. Significado: la conciencia del yo soy, con mayúscula, es la responsable de que surjan la mente y los sentidos. Explicación: aquí se indica que el yo soy, en nosotros, es el creador de la mente y los sentidos. Eso quiere decir que cuando existe el despertar en la mente y los sentidos, la persona es solo constructiva, pero no creadora. El proceso de una construcción es una larga cadena de causas y efectos. Es decir, el plano de cognición es la construcción, ¿no? Y el plano con uno sí. De ahí que la persona esté condicionada por su propio karma, mientras que su despertar esté localizado en los sentidos y en la mente. Cuando el despertar se cambia a la conciencia del yo soy, que es pura luz, entonces la persona empieza a existir como un ser que crea o un creador. Esto es muy importante. Me parece que es un poco lo que estábamos hablando la vez pasada nosotros. No importa que estemos en público, pero que estuvimos hablando ahí en la oficina, ¿no? De todo el proceso que se integra en un acto de trabajo para que de alguna manera el trabajo cumpla con su condición de ser útil, de dar un servicio, de solucionar una cadena de problemas. Porque generalmente cuando alguien soluciona algo, uno soluciona algo puntual, pero eso puntual siempre permanece a una está encadenado con un montón de cosas. Ese es el nivel del mantra místico, que es perforo la columna. Eso es de los últimos del mantra del maestro Sibiri, ¿no? La viga, perforar la viga. Él lo llama salir de esa horizontal. Él lo llama la horizontal y es la vertical, es la horizontal. A ver, sin querer entrar en ningún aspecto, por ejemplo, Pablo en su trabajo, no conozco, nunca fui, pero tiene que ser un creador, porque todo lo que vienen con algo distinto, claro, a formularlo. Y él tiene que poner su creatividad, su experiencia, su secuencia interna, cómo llegar a eso que quiere manifestar el que se acerca a su trabajo. Y es así, que no es lo mismo que ir a comprar una data de... No, pero también tiene su arte creador, porque el que te la entrega y que la vende tiene que saber que te tiene que servir. Y para entender que te tiene que servir, tiene que interpretar la necesidad. Claro, se encadena, se elabora. No es solo entregar, es ver la necesidad que vos tenés. Pero, porque el arte de creativo está implícito en todas las facetas. Claro, bueno, por eso participan muchos elementos de la naturaleza para que sea realmente creativo. Sí, claro. Yo siempre recuerdo. Es decir, el artista es un creador, está, el artista vislumbra la luz, por eso vislumbra la luz y produce un efecto creativo y admirado por el resto. Pero claro, pero cuando entras en el arte creativo es que el hombre se va haciendo artista para producir luz. Es una etapa del yoga, ¿entendeme? Sí. Porque, claro, porque es una parte del desarrollo de la evolución del arte. Después, cuando produce el arte sin entregar la forma, ya está en la etapa de autorrealización. Pero mientras tanto. No, bueno, mientras tanto. Mientras tanto. Es ahí donde estamos nosotros. Claro, claro. Estuvimos en un retiro, había un pintor. Y quería pintar parte de la naturaleza. Y él ya tenía su atril, se dice, con su pintura, ¿sí? Todo colocado. Entonces dice, bueno, mañana por ahí. Pasó el otro día y se acercó, miró y se fue. Al segundo día le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué no empezás a pintar? No, todavía no encuentro internamente la vibración adentro mío con la naturaleza que quiero pintar. Es decir, todas esas condiciones que tiene que tener de sincronicidad, ahí está la palabra, claro. La sincronicidad, y eso es ser creativo. Claro. Es la sincronicidad con la naturaleza y el tiempo, en el momento adecuado. Por eso decimos, Kumar es un instructor, y es un maestro y es un mediador, porque hubo muchos momentos de explicaciones, de temas, del momento que se daba en la naturaleza. Desde el punto de vista cronológico como del punto de vista astrológico, ¿sí? Entonces eso es la expresión de la sabiduría. Sí, porque él expresa el tiempo presente. Ahí está. Por más que nos diga y recuerde todo lo que dijo anterior, pero siempre va a haber una presencia del tiempo presente para que uno lo pueda entender. Sí, y ahí está. Pero él vive el tiempo presente, las energías. No los tiempos malignos, claro. ni los tiempos cognoscitivos de una personalidad que recuerde, ni de una inteligencia presente, despierta, o de la emotividad de las secuencias. Vive el tiempo presente. Vamos a seguir con este está muy bueno. Es un 45. A la pucha. Se terminó la película. Nos acordamos de la salida. Bueno, hacemos la meditación. Lo que pasa es que, bueno, es espectacular. Y después vamos a ver la parte, digamos, del mismo tratado, la parte psicológica. Es decir, divide y hace una primera interpretación de los aforismos, un aspecto, digamos, de echarle luz, de conocimiento, del aspecto de la forma material, y después psicológico, es decir, va todavía a una explicación sobre la parte de la fuerza y energía de esta presentación del aforismo. Es espectacular.